Por otro lado, la reacción de este pueblo fue igual también, enorme. Miles y miles de personas en la calle. Como cada vez que se toca esa herida, esa llaga en carne viva que tiene la memoria colectiva de este pueblo. Yo decía que la respuesta de nuestro pueblo fue impecable, fue enorme, pero esperemos que se sostenga, que no se repita en eso también,